Es que te quiero, te quiero, y no sé cómo olvidarte. Ay, cómo olvidarte. Es que te quiero, yo te quiero, y no sé cómo olvidarte. Y si no estás, yo me muero. Explícame, mi amor, dime qué puedo hacer. Con sentimientos buenos y me levantó. El piso de una calle lo que me dejó. Y diciéndome que la vida no terminó. Por eso en este ritmo te vengo a cantar. Para prestarte amor puro de verdad. Sabes que tú eres mi chica especial. La única mujer que ahora yo quiero amar. Yo quiero amar.